Muy bien, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Estaba viendo aquí que el señor Cabello y el oficialismo en general se negó a hablar con la misión de eurodiputados. Ustedes saben que el Parlamento Europeo envió una misión de 3 diputados de distintas tendencias políticas dentro de esa institución para, bueno, preparar una posible presencia de mayor importancia numérica en las elecciones del 6 de diciembre. Fueron recibidos por el encargado, coordinador de del área de relaciones internacionales de la Unidad Democrática para estas elecciones, Timoteo Zambrano. Y bueno, no fue posible que fueran recibidos por el gobierno nacional, bueno, para cambiar ideas, para establecer algún tipo de puente de relación, etcétera. Y esto me lleva pues a pensar y a repetir y a insistir en una cosa que me parece extremadamente preocupante, y que, por cierto, cosa en la cual el gobierno envía permanentemente señales muy, muy contradictorias, ¿no? Porque, y me refiero al tema de la apertura a algún tipo de conversación, a algún tipo de entendimiento, a algún tipo de, no sé, de diálogo será, que habrá que establecer en algún momento en este país. El gobierno, por una parte, como digo, de señales contradictorias, por una parte sabemos, pues, oímos todos los días el discurso incendiario que parte del oficialismo ante la eventualidad de una derrota el 6 de diciembre para ellos. Y bueno, no necesito repetir todo lo que ustedes conocen mejor que yo de lo que ha dicho Maduro y muchos otros jerarcas del gobierno en relación a la radicalización de la revolución y todo este tema, ¿no? Y que no se va, y que se va a ganar como sea, y que no se va a admitir ninguna derrota, y que todo esto que hemos oído tantas veces. Al mismo tiempo, Maduro, en otro tono, en otro momento, en otra tesitura, dice que, bueno, después de las elecciones él va a llamar a conversar a todo el mundo, claro, en el entendido de que él ganaría, el gobierno ganaría esas elecciones, pero pareciera estar claro que el gobierno no va a ganar esas elecciones. Entonces, esa oferta se mantendría, o qué vamos a tener de parte del gobierno una vez que se conozca una derrota en las elecciones del 6 de diciembre, una derrota para el gobierno. Y bueno, la gran preocupación, como lo he dicho varias veces y lo repito, es un gobierno que está en minoría, que no tiene además ninguna de las fuerzas sociales que mueven este país, está con el gobierno, ni la clase obrera, ni las clases medias, ni el empresariado, ni la intelectualidad, ni las universidades. El gobierno está apoyado en una estructura clientelar, en una estructura de control muy, muy tupida que ha ido creando, todo lo que son las unidades de batalla, las estructuras del PSV, la relación entre el PSV, el gobierno y el Estado, todo lo que tiene que ver con, bueno, las empresas del Estado que movilizan sus camiones, sus recursos, sus cosas para fines políticos y electorales. Y esa red, como he dicho, de mecanismos de control, que te chequean si fuiste, si te pusiste la franela, a los empleados públicos, si fueron a la marcha, al que tenía que ir a votar y pensaba a ver si se escapaba y se abstenía, el mecanismo para asegurar que vaya a votar así sea obligado, porque si no le quitan la beca, o porque si no le quitan la misión, o porque si no lo sacan de del apartamento de la Visión Vivienda. Bueno, todo lo que ya sabemos, y esa es una estructura que es lo que es actualmente básicamente la base de soporte el respaldo muy minoritario con el que todavía se refleja en las encuestas en favor del gobierno. Entonces, pero eso no es una estructura social, un agrupamiento social importante que pueda servir de soporte a un proyecto político. Es lo que quería decir. Entonces, tenemos un gobierno que, aún estando en esa situación de no solamente de enorme debilidad numérica frente a lo que es la población venezolana, que muestra con respecto al gobierno un enorme descontento, mucho mayor, por cierto, que los números que de respaldo, mayor, no mucho mayor, mayor que los números de respaldo que muestra la oposición democrática, pero eso es natural también. Y entonces no solamente un gobierno con una numéricamente muy superado por el descontento que se le opone, que lo adversa, sino que no está desde el punto de vista, como acabo de tratar de explicar, desde el punto de vista de lo que es el país, realmente hay uno de los apoyos de los sectores sociales que realmente en un momento dado pueden aportar una contribución intelectual, económica, laboral, científica al levantamiento, la recuperación de Venezuela. Y ese gobierno entonces, en esa situación de debilidad numérica y de debilidad social y estructural, vamos a llamarla así, se niega a conversar, se niega a reconocer a más de medio país que simplemente le está diciendo a voz en cuello: esto no puede seguir, esto no sirve, esto fracasó. Lo que nos espera si esto continúa es una vida peor de la que ya tenemos, que ya es difícil imaginársela, pero siempre es posible estar peor de lo que uno está en un momento dado. Hay que cambiar de rumbo. Y ese es el mensaje que a voz en cuello, como acabo de decir, el país le está mandando al gobierno, y el gobierno, tomando como muestra para toda esta reflexión esto que acaba de ocurrir con los diputados europeos, simplemente se niega a abrir una sola rendija para oír ese clamor y para validarlo y para considerarlo legítimo y válido e importante y relevante, y al cual hay que, como se dice coloquialmente, hay que pararle. Entonces, bueno, tenemos un gobierno que como todos vemos, descalifica todo el país que se le opone, descalifica a todo el país que está descontento con él, y no hay manera de que en esas condiciones este país pueda surgir hacia adelante. Para completar mi reflexión, yo quiero adelantar una opinión, porque a lo mejor hay alguna gente que está descontenta con este gobierno, que comprueba permanentemente el fracaso de esta gestión, el fracaso de esto que llaman este modelo, y plantea pues la necesidad de un cambio de rumbo. A veces hay gente que, sobre todo si ha sido partidaria del oficialismo y le cuesta pues digamos romper su vínculo con lo que fue Chávez y con lo que pudo significar Chávez para importantes sectores de la población, entonces piensa que esa rectificación puede producirse sin necesidad de un cambio político más definitivo, es decir, en dos platos, que ese cambio de rumbo lo puede hacer el mismo Maduro. Y ahí entonces quiero ya yo decidir mi opinión en ese sentido muy tajante. Con un gobierno como este es imposible una rectificación verdadera. No solamente porque este gobierno carece de los mecanismos, de los recursos intelectuales, teóricos, administrativos, ideológicos para producir un cambio de ese tipo. Porque bueno, ¿cómo hace Maduro para ahora decir que va a rectificar? ¿En qué sentido va a rectificar? ¿Con qué recursos? ¿Con qué justificación? ¿Con qué ideología? Después de haber descalificado en la forma en que lo ha hecho a todo lo que está del lado donde tendría que estar la rectificación: el empresariado, la inversión, la confianza económica, las reglas de juego claras, la seguridad jurídica, la seguridad personal. Son cosas a las que a Maduro le ha estado cayendo a patadas durante años. Y entonces ahora no tiene, yo simplemente quiero decir, no tiene Maduro cómo producir esa rectificación dentro de su gobierno. Yo personalmente creo que mientras el gobierno de Maduro esté en pie, este país no va a poder cambiar de rumbo, no es viable ninguna rectificación. Y pensar que que, y además no es creíble, ni siquiera no es que no es viable, sino que no es creíble. Porque ¿cómo le voy a creer yo como empresario a Maduro, o a Jagua, o a Diosdado, que tienen años insultando a la empresa privada y al empresariado y al capitalismo y todo eso? ¿Cómo les voy a creer que ahora sí va a haber confianza, ahora sí los inversores pueden estar tranquilos, pueden traer su dinero aquí con toda seguridad jurídica y que va a haber un clima que va a estimular la inversión y la empresa privada? ¿Cómo se lo van a creer? Entonces, no solamente, como digo, no es viable, sino que no es creíble. Y entonces, bueno, los venezolanos tenemos que tener claro eso. Si nosotros queremos un cambio de rumbo, una rectificación, tenemos que pensar también en un cambio de gobierno. Más tarde, más temprano, siempre por vía constitucional y democrática, eso por supuesto, pero pensar que con este gobierno se puede producir una cosa como esa, para mí es simplemente creer en pajaritos preñados. Y lo que se tendría en ese caso sería una cosa que no funcionaría. Es decir, de repente el gobierno toma algunas medidas más o menos sensatas, desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, pero el estancamiento del país seguiría y la falta de inversión seguiría y la falta de producción seguiría. Así que yo creo que los venezolanos tenemos que ir como pensando eso a fondo y tener claro, pues, que en mi opinión, al menos mi opinión es que no es posible pensar en un cambio de rumbo en Venezuela con un gobierno como este al frente de los destinos del país. Muy bien, con esto termino pues mi intervención inicial del día de hoy.